medios de comunicación audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comunidad Abierta abre los micrófonos. La radio prendida viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar. Estamos en Comunidad Abierta. Comunidad Abierta, un programa que va de lunes a viernes a la hora 16 hasta la hora 18 y pretende ser un puente entre la comunidad y las instituciones. Héroes anónimos, guerreros en este lugar, peleando con el corazón. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Comunidad Abierta, acá en el aire de La Minga, el programa que, como bien decía esa intro, es el puente entre la comunidad y las instituciones. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Hoy vamos a estar hablando con grupos de teatro, municipalidades, artesanos. Que no soy yo. Así que nos queda un completo programa por delante. En este martes 18 de octubre. Martes bastante nubladito. Y en cuanto a la incompetencia... No... Ustedes del otro lado pueden comunicarse también a la radio para saludar, opinar, mandar su mensajito. No significa ni significa. Lo pueden hacer a los teléfonos de la radio, al fijo, llamando al 3548-497-812. No nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. También pueden mandar su mensajito, su WhatsApp al 3548-597634. El pasto siempre más verde. Encontrarnos en las redes sociales, en Facebook como La Minga FM 94.7. Y también nos pueden encontrar en Instagram, en Radio La Minga 94.7. Lo abrazo con estos ojos ilusionados. Físicamente estamos en la avenida San Martín 357 de Villa Giardino, en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Que no soy yo. Y virtualmente nos encuentran también, además de las redes sociales, en nuestra página web en radiominga.org.ar, donde escuchan la radio en vivo, tienen el mensajero online y también tienen muchas notas de instituciones que han pasado por Comunidad Abierta. Así que un montón de formas para comunicarse con nuestra radio, para comunicarse con Comunidad Abierta. Ya en unos minutitos nomás vamos a estar comunicándonos con Palabra Presente, con el grupo de teatro. Así que quédense ahí que ya arranca el programa, pero antes vamos a escuchar un tema. Suena Pal Norte de Calle 13. Veneno de serpiente por el camino del viento. Voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice. ¡Pasaporte! ¿A dónde va por ahí, don Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. ¡Anegadito! No, hombre, compa. El camino es lo de menos.

vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, estrello mi ello, deje su yo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Ya estamos arrancando nuestro programa y ya estamos en comunicación con Emilia Santa Cruz de la obra Palabra Presente, que se estrenó hace unos días en La Falda. Emilia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Gracias por darnos unos minutitos de tu tiempo para, bueno, para hablar un poco, para enterarnos, para el que no sepa del otro lado, ¿qué es Palabra Presente? Bueno, dale, mira, Palabra Presente es un espectáculo de narración oral que interactúa con otras artes. Lo hacemos con el grupo Uñas, que es Limara Ukmar y yo, Emilia Santa Cruz. ¿Qué hay de diferencia? Por ahí yo te pregunto de ignorante. Sí, dale. Pero entre un espectáculo de teatro y uno de narración. Bueno, mira, justamente esta obra nace gracias a haber ganado el proyecto Vida Narrada, que del programa Cuentan, que lo genera la Fundación William. Y justamente lo que se dedica a ese programa es a poder brindar subsidios para este arte que pocos fondos hay, ¿viste? Lo que es la narración, justamente lo que es la narración. Entonces, nosotras a través del estudio, de la narración y demás, y teniendo en nuestro saber y en nuestra experiencia estas otras artes que incluimos, nos pudimos notar justamente dónde estábamos haciendo teatro, dónde estábamos haciendo narración, dónde estábamos haciendo danza, ¿sí? Como cuando uno está narrando y cuando no. Claro. ¿Viste? Entonces, bueno, por eso se llama así, de narración oral y otras artes, porque en definitiva lo que hace uno cuando narra es transmitirte una historia. Claro. ¿Sí? La historia te va a hacer reflexionar, te va a divertir, te va a gustar, te va a entristecer, lo que sea, pero uno lo que hace es contar lo que, ¿no? Es esa base. Entonces, uno puede contar desde muchas artes y puede simplemente narrar también. Entonces, ¿se entiende? No se afirma. Sí, sí. El espectáculo podríamos decir que es una combinación de artes, pero que todas pasan por la narración. Claro, como tiene como una base la narración oral, justamente la narración oral, porque es esto, poder transmitir a través de la palabra algo, ¿viste? Entonces, sí, interactúa con otras artes. Bueno, estuvo muy nutrido el estreno, te cuento que estrenamos, bueno, el sábado y el domingo en el Leopoldo Marechal de La Falda, y estuvo muy nutrido por esas devoluciones que hubo con respecto a haber visto un espectáculo de narración, justamente, porque uno está acostumbrado a que sea de teatro, que sea una música, que sea, bueno, pero y también estás acostumbrado a que uno le cuente un cuento, ¿no? Que le cuente una historia, que le narre algo. Pero lo divertido ahí fue que se podía tomar como un arte más. Hay música en la obra también, hay danza. Entonces, como que se podía notar, calculo yo, ¿no? Supongo, pero pudieron, por lo menos, las devoluciones fueron eso, ¿viste? Fue un trabajo que llevamos haciendo hace mucho tiempo, entonces, por lo cual, nada, tiene mucho esto estudiado, de la palabra, de la posibilidad que da una palabra, ¿no? O una palabra, varias, lo que sea, la palabra. Justo eso te iba a preguntar, ¿desde hace cuánto o cuándo más o menos empezaron a preparar Palabra Presente? Bueno, justamente lo que dio como el impulso fue este programa de Vida Narrada, el programa Cuentan, que hizo la Fundación Williams, que de repente ahí pudimos poner en concreto una idea que veníamos llevando, que bueno, justamente Palabra Presente trata de la historia de dos mujeres que utilizaron la palabra para cambiar su destino, ¿sí? Entonces por eso dice Palabra Presente, decirlo adecuado en el momento indicado, ni más ni menos. Como esa la presentación que nosotros hacemos, porque bajo esa historia de querer agarrar dos historias de mujeres, que esas son Sherazad y la otra es Malinche. Entonces, ¿cómo podemos contar esa historia, viste? Claro. Y así que venía dando vueltas y esta convocatoria nos hizo agarrar todas esas ideas y concretarlas, viste. Así que bueno, nada, ya estaba, así que todo un año estuvimos preparándolo. De hecho se cumple un año justo, así que estamos, bueno, muy muy muy felices del resultado, porque es mucho trabajo, mucha dedicación, mucha vida puesta ahí, ¿viste? Claro, sí, se nota, estoy acá espiando sus redes sociales y bueno, el Facebook sobre todo, y se nota un montón de trabajo que viene organizándose desde hace un tiempo antes de su estreno. Sí, porque justamente es parte de lo que es generar una obra. Si vos generás una obra, es para el público, ¿no? Más allá de tu realización personal, vos lo estás haciendo porque vos querés transmitir algo, querés dejar tu huella, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿viste? Pero hacer tu paso, y más si sos artista, como que lo que buscás es justamente el la mirada para crecer, para compartir. Y bueno, así que nos interesaba mucho que, bueno, sean parte de este proceso, de que sepan la cantidad de personas que aportaron a que esto se concrete, ¿viste? Todo eso, para eso son las redes, ¿viste? Como para que uno se entere de las cosas y de quién está detrás. Claro. ¿Y con qué, ¿viste? Una de las cosas que más dijeron las personas que fueron a verlo fue que se nota que le pusimos el corazón. Es que en realidad le pusimos toda la vida a eso. Como, es muy difícil hacer algo artístico y que funcione, ¿viste? Así, y entonces estamos muy felices porque hemos realizado un trabajo increíble. Estoy satisfecha, siempre para seguir creciendo. Necesitamos más público para seguir creciendo, porque para eso es y sí, van, el público. Van por el estreno. ¿Cómo estuvo esa doble fecha? Estuvo increíble. La verdad que nos hizo crecer un montón. Y ahora el 21, no, perdón, sí, el viernes 21, a las 20 horas, vamos a estar en la Biblioteca Valle Hermoso. Y después de Pollardino vamos a estar el 3 de diciembre. Ah, entonces, bueno, los esperamos y seguro vamos a estar... Sí, en la Nogalera. En la Nogalera, acá al lado nuestro, a un paso. Ah, buenísimo. Sí, y después ahora la próxima función es el 21... en Valle Hermoso, en la Biblioteca José Mármol. Después nos vamos al Encuentro de Narradores, vamos a presentar la obra allá en el Teatro del Vitral, en Buenos Aires, que se hace el Encuentro Nacional de Narradores. Y después volvemos para acá y ahí sí, haremos una fecha más antes del 3 de diciembre. Claro. Pero, ¿y para la temporada tienen previsto más fechas? No, por ahora no.

pasaba la tanda y pasaba también Jorge Drexler haciendo Las Transeúntes. Somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y le damos la bienvenida al aire porque ya estaba acá en el estudio a Maxi Bresan. Bienvenido, Maxi. Hola. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Bien, saludos. ¿Vos? Para vos, para la audiencia. Para hablar en este caso, hoy en días de municipalidades, siempre lo decimos, pero hay muchísima actividad vinculada con las municipalidades, porque uh-huh. dentro de más allá de lo estrictamente político que puede generar las municipalidades, tienen áreas de cultura, de deportes, de obras públicas. Hoy vamos a estar hablando con gente de obras públicas de Villa Yardino, pero también tendremos palabra. Aquí tiene un inconveniente con el retorno, pero es un inconveniente de aquí nomás. De Villa Yardino también vamos a estar hablando con el área de tecnología de la Municipalidad de Huerta Grande y del área de deporte de la Municipalidad de Valle Hermoso. Nos hicieron llegar, lamentablemente no pudimos tener la comunicación con el encargado de deporte, con Bernardo Verdú. Se encontraba en una actividad en este horario. Hicieron llegar el cronograma, la organización que están llevando a cabo con el Club Racing de Valle Hermoso para una velada de boxeo este viernes. Viernes 21 de octubre, será a las 22 horas en el estadio cerrado que tiene Racing de Valle Hermoso, que por otro lado se ha caracterizado en muchos años por veladas de boxeo. Sí, allí. Yo me acuerdo de sí, cuando iba al secundario. Al colegio, ahí sí, cerquita, claro. Y se hablaba de... Sí, de sí, había, hubo muchas veladas de boxeo que se desarrollaban ahí en el Club Racing. Y que, bueno, se van a revivir este viernes a partir de las 22 horas. Y que va a tener una especie de campeonato, ¿no? Va a haber como un campeonato, unos cuartos de final. Mira, te digo las peleas. Uh-huh. Un cuarto de final nuevo, de nuevos valores, de mayores de 69 kilos. Uh-huh. Tendrá a Alan Carle con Matías Campo. Matías Campo de Capilla del Monte y Alan Carle de Villa María. Fuera de campeonato van a estar Alejandro Morte de Altagracia con Tomás Pomazán de Valle Hermoso. Lo conozco a Tomás, de ahí de la farmacia. Creo que sí, yo no lo conozco. La vuelta de ahí de pero bueno, está sobre la ruta. De local. Sí, del gimnasio de Toti Cabrera, que va a estar peleando con Alejandro Morte. Ciro Ayala de Altagracia con Nicolás Dilacio de Carlos Paz. Uh-huh. En la semifinal de Promesa Juvenil Córdoba con 56 kilos, menores de 56 kilos, para Lucas Lucero de Coronel Moldes y Agustín Escudero de Las Varillas. Hay más peleas, De toda Córdoba, por lo que... Sí, de muchas localidades de la provincia. Mirá, de hecho... la pelea de Córdoba Mayor de más de 64 kilos, Alan Ontivero de Río Segundo y Atilio Fernández de Belville. Promesas Córdoba Mayor también 69 kilos, la otra semifinal, quiere decir que de estas dos peleas van a salir los finalistas. Roberto Ruarte de Villa Dolores e Ignacio Cesa de Santa Ana. Uh-huh. En los cuartos de final del programa Nocao a las Drogas, mayores de 64 kilos, Maximiliano Odi de San Francisco con Máximo Núñez de Porteña, Lucas Ludueña de Villa María con Joaquín Tisera de Córdoba Capital. Y también van a estar completando la velada lo que va a ser la semifinal de nuevos valores juveniles hasta 49 kilos. Víctor Hugo Castaño de Río Segundo, Fernando Bustamante de Las Varillas van a estar disputando su pelea, Daniel Cantero de Coronel Moldes y Diulio Miunet de Carlos Paz. Y en los cuartos de finales, para nuevos valores mayores de 60 kilos, tendrá a Romero Lurenberg de Córdoba con Sergio Amengual de Parque Sikiman, de la vecina Parque Sikiman. Fernández Simón de Córdoba con Nahuel Toledo, también de la capital cordobesa. Bueno, 12 peleas que va a tener el club Racing de Valle Hermoso, uh-huh, auspiciado por la municipalidad, este fin de semana, este 21, que cae viernes. Viernes, sí. Viernes 21, 22 horas, arranca esta jornada de boxeo en Valle Hermoso, con la presencia del club Racing y de la municipalidad de Valle Hermoso para llevar adelante este evento. Yo no sé mucho de boxeo para nada, pero si vos sabés, siempre las peleas de boxeo no hay torneo, son estos días, estas fechas particulares donde se hacen muchas. Tratan de ser veladas así de 6, 7 peleas. Ah. Estas son 12, me parece un poco muchas, pero puede ser que como sean amateur, son a menos round. Claro. Entonces son más cortitas las peleas. Claro. Sí, son más cortas. Por ahí las peleas que son más largas, las que son de profesionales, que incluyen 10 rounds, 12 rounds, esas sí se hacen peleas más largas. Y ya ahí se hace más complejo si programan 12 peleas para la duración. En este caso son 12, pero peleas más chicas. Y evidentemente están dentro de una competencia que tendrá posteriormente semifinales y finales. Porque estas instancias lo pueden ver en las redes sociales de la municipalidad. Pueden ver el contenido de estas peleas, los boxeadores que van a estar participando en ellas, muchos de la zona, primeras oportunidades para muchos chicos que compiten o que intentan iniciarse en la actividad del boxeo. Entonces va a ser este viernes a las 21 horas, a 22 horas, viernes 21, pero 22 horas en el Club Racing de Valle Hermoso. Una buena oportunidad para que se lleguen, para los que les gusta disfrutar del boxeo, lo puedan hacer. Y hablando de oportunidades y hablando de municipios y demás, el municipio de Córdoba estuvo distinguiendo, saludando al Club Belgrano de Córdoba por los ascensos tanto del masculino como del femenino. Allí fueron distinguidos los jugadores y jugadoras de el Club Pirata, que lograron el ascenso. Por supuesto estuvo la Agencia Córdoba Deporte, encabezada por Pichi Campana, saludando y dando esta distinción. También estábamos tratando de establecer contactos, y esto está ligado un poco con una gran variedad de instituciones, ¿no? Aquí estaríamos dentro de los museos y las instituciones deportivas, porque la Agencia Córdoba de Deporte, que lleva adelante la organización del deporte en la provincia, tiene un museo muy importante del deporte en el estadio Mario Alberto Kempes. Ya vamos a ver de establecer comunicación. Hoy es el día de los museos y también forma parte de estos de estas instituciones, de estos días, y allí hay un museo impresionante que es el Museo del Deporte, seguramente en estos días estaremos hablando con alguien de la agencia para que nos cuente más detalles, qué es lo que son las perlas preciadas que tiene el Museo del Deporte allí en el Estadio Kempe, Sofi. Así es, estábamos hablando de Valle Hermoso y ahora nos trasladamos a Huerta Grande, porque ya estamos en comunicación con Luciano Lucello para hablar sobre el Hub Tecnológico 4.0 de Huerta Grande. Bienvenido, Luciano. Hola, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien por acá, gracias por atendernos y darnos unos minutitos de tu tiempo para explicarnos y para charlar qué es esto que se inauguró hoy. Bueno, este hub es un espacio que está financiado por la Municipalidad de Huerta Grande y coordinado por Punilla Valley, que es nuestra asociación civil, que lo que quiere hacer es transformar el Valle de Punilla en un gran polo tecnológico, digamos, donde podamos generar puestos de trabajo, que la gente trabaje desde acá y el dinero quede acá. Claro. Básicamente eso. Uh-huh. Y yo, discúlpame, pero no sé nada, así que si te hago preguntas muy obvias, seguro que... No, por favor, para que la gente entienda, está buenísimo. ¿Qué vendría a funcionar en un hub tecnológico? Bueno, este hub se pronuncia, hub 4.0. 4.0 porque es parte de la cuarta revolución industrial, que abarca todo lo que es la economía del conocimiento. Uh-huh. Y en este hub lo que vos vas a encontrar va a ser a las empresas privadas, a los gobiernos y a las universidades. Las empresas privadas nos generan la demanda, nos dicen cuáles son las capacitaciones que ellos necesitan. Vamos a las universidades, preguntamos si nos pueden brindar esa capacitación. Si nos dicen que sí, gestionamos los fondos ante los gobiernos, tanto como provinciales y nacionales, y se generan esas capacitaciones para que después los chicos sean contratados por las empresas. Uh-huh. ¿Y todo el mundo puede acceder? ¿Cómo se lo encuentra? Mira, está la página web, que es hubhuertagrande.org, que hub se escribe H-U-V larga. Uh-huh. Y ahí tenés para inscribirte. Esta capacitación, la primera, va a ser en Python, que es un lenguaje de programación muy fácil de aprender, y va a durar hasta del 31 de octubre hasta el 23 de diciembre. Y lo que necesitas básicamente es tener 17 años para arriba. Podés también capacitarte si tenés menos, pero el tema es que no te van a poder contratar por ser menor de edad. Claro. Pero básicamente es para que todos podamos aprender qué es esto de la economía del conocimiento, ver qué podemos adaptarnos, porque todos nos vamos a tener que transformar de una forma u otra, si no nos vamos a quedar afuera. Y la idea, digamos, del municipio es colaborar a que menos gente se quede afuera. Uh-huh. ¿Desde hace cuánto tiempo que empezaron con esta iniciativa de crear este hub en Huerta Grande? Bueno, en realidad de Huerta Grande hace un par de meses, pero lo de Punilla Valley viene del año 2019. Uh-huh. Nuestra primera experiencia que tuvo impacto fue San Esteban, que capacitamos a 146 pibes, 26 se recibieron y 6 salieron con trabajo, que hoy algunos de esos chicos, 3 eran de Huerta Grande, y esa fue nuestra primera experiencia, y ahora se nos anunció justamente hoy del Gobierno Nacional que salió para San Esteban 27 millones de pesos del programa Nodos, y cuando rindamos ese dinero se termina completando, porque el monto total son 40 millones, o sea que San Esteban hoy va a tener 40 millones para lo que es economía del conocimiento, lo uh-huh. cual se va a utilizar en todo lo que sea para comprar nuevas computadoras, y nuevo, por ejemplo, la idea de San Esteban es instalar al INTI dentro de la terminal de ómnibus San Esteban, entonces se va a comprar para hacer un laboratorio de electrónica donde la gente del INTI va a poder desarrollar cosas para los municipios. Claro. No, es increíble, qué felicidad que se esté, bueno, desarrollando todo esto acá en nuestros pueblos y ver tanta gente involucrada, interesada en esto. Sí, seamos sinceros. Vivimos en una zona donde vivimos el turismo, trabajamos 3 meses y el resto del año no pasa mucho, no hay mucho para hacer. Entonces la idea es que con esto podamos todos trabajar para afuera, cobrar buenos sueldos, que entre dinero todos los meses y la famoso derrame que siempre hablan realmente suceda, porque el que se queda acá va a cobrar los dineros acá y los va a gastar acá. Luciano, ¿cómo estás? Maximiliano te saluda. Buenas tardes. Hola, Maximiliano, un placer. ¿Cómo andas? Te consulto, ¿cómo surgió la idea de este lugar físico en Huerta Grande, ¿no? Porque lo que acaban de inaugurar es un lugar físico, ¿la gente puede llegarse a esta dirección en Huerta Grande? Sí, exacto. En realidad el tema es así. Todas las capacitaciones son online, para que vos las puedas hacer en tu casa, y las personas que no tengan o computadora o no tengan buena conectividad, pueden ir a este lugar, al hub, donde pueden hacer las capacitaciones, o si no también pueden ir, hay espacios para que vayan a trabajar, sería como un coworking, digamos. Uh-huh. Vos podés ir con tu computadora, sentarte y laburar y usar todo el servicio que está ahí adentro, que es para todos los vecinos de Huerta Grande. Es más, tenemos impresoras 3D, ahora el ministro nos prometió que nos van a mandar los lentes de realidad virtual, así que todo lo que es más, la semana que viene nos llegan dos kits de robótica, así que la idea es que todo lo que es economía y conocimiento se pueda aprender en ese lugar. O sea que, y recién hacías referencia a todo el corredor, bueno, hablaste de San Esteban, el lugar de instalación de en Huerta Grande. ¿Tienen pensado algún otro espacio similar a este, algún otro desarrollo en la zona de Punilla de este tipo? Mirá, nuestro plan original era armar algo al norte de Punilla, que era San Esteban, algo al centro, que ahí sería Huerta Grande, y hoy estamos pensando en ver si abrimos algo en San Antonio de Redondo, que sería la zona sur del valle. Entonces ya con esas tres patas podríamos distribuir para que los chicos que no puedan les quede cómodo ir o a un lugar o al otro. Y esto estamos hablando, Luciano, de no sé si lo llaman cursos, capacitaciones, decías, pero son cortos, ¿no? Sí, mira, la idea original, y es para donde vamos a apuntar, es lograr que los gobiernos nos financien durante un año de capacitaciones, porque sabemos que menos de un año los chicos no salen bien preparados y las empresas no los toman. Entonces la idea es, ya que no conseguimos los fondos, que son fondos públicos, hacer una buena ruta de capacitación para que cuando se cumple el año las empresas los tomen. Hay que tener en cuenta que hoy en Córdoba hacen falta 3.500 programadores que no hay, y bueno, las empresas están desesperadas porque hay chicos que programen. Claro, claro, claro. Y bueno, hablabas de 3.500 puestos que no es que no, digamos, de bancante, claro. Exacto, hoy no están. Pero vos más, viste... hoy estuvo acá la empresa Incluid, en Huerta, uh-huh. Y hoy me decía el dueño de la empresa que si hoy en Huerta Grande hubiera 100 pibes que saben programar, los 100 los tomarían. Y hubo... ahí en el ratito que estuvimos ahí adentro con los empresarios, hicieron un nexo con dos pibes que cuando fuimos a almorzar me decían, tenemos pensado contratarlos porque los necesitamos. O sea que va a haber dos chicos ya de Huerta que sin haberse capacitado, sino que ellos ya sabían programar, van a ser contratados. Claro, hay mucha demanda. Sí, sí, es más, Tarjeta Naranja necesita 600 pibes que no los tiene. Pero aún así, ¿se ha visto algún crecimiento, sobre todo en Punilla, que estamos hablando de, bueno, de esta salida de programadores, de estas carreras que tienen que ver con la tecnología? Sí, como te digo, nuestra experiencia ha sido corta, ha sido con San Esteban, pero para nosotros, de 26 que se recibieron, 6 ya tengan trabajo, para nosotros es un número más que importante. Totalmente, sí. Sí. Bueno... Queda mucho entonces por trabajar, pero se viene haciendo un montón para seguir adelante en estos, bueno, en este área que está acá, está presente, pero sigue siendo un poco desconocida para algunos. Sí, bueno, hoy lo dijo el intendente Montoto, que incluso para él era desconocido, que está aprendiendo. Lo bueno que ya él decidió que esto va a ser una política de Estado, entonces se van a, digamos, a orientar los objetivos hacia este sector, lo cual a mí me parece genial porque le va a dar oportunidad a un montón de gente. Más que todo el tema de los jóvenes, que no se nos vayan. Los clubes, por ejemplo, no pueden tener una primera porque los chicos se van y no vuelven. Y la otra, ¿qué hace siempre? Si no consigue lugar en Córdoba, se van a otro país y tenés un desarraigo. En cambio, de esta forma, lo tenés en tu casa, en un lugar que es lindo para vivir y ganan buenos sueldos y los chicos se quedan. Claro. Claro. Bueno, es una alegría y un gran avance poder contar con estas herramientas acá. ¿Querés repetirnos dónde podemos encontrar, se puede encontrar la página para inscribirse? Página es HUB, que HUB se escribe HUB larga, HUB, Huerta Grande, todo junto, .org, y el lugar físico es en la calle Nuestra Señora del Carmen 274, acá en Huerta Grande, y bueno, tenemos mucho apoyo, gracias a Dios, del gobierno nacional

reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. 17:09 es la hora. Que no soy yo. Y la temperatura fresquita de hoy está siendo 17 grados en este momento. Y si querés un puente. Con un día gris que bueno, que estuvo, está, si esta primavera le está costando arrancar. Dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Hoy es el día de las municipalidades acá en Comunidad Abierta. Reflejo de un espejo distorsionado. Y vamos a estar hablando con varias de ellas. Ya estuvimos hablando, no con la municipalidad, pero sí sobre el hub de 4.0 que se inauguró hoy con la de la mano de la municipalidad de Huerta Grande, pero también con apoyo provincial y nacional. Que no soy yo, soy aquel que no soy. También la Municipalidad de Huerta Grande se encuentra trabajando en la limpieza de ecopuntos de la localidad, así como también la recolección de verde. Recuerden que los ecopuntos se puede depositar vidrio, botellas y recipientes limpios y secos sin embolsar, y plástico, botellas y envases PET limpios, secos, sin embolsar. La recolección y limpieza de los ecopuntos en Huerta Grande se realiza los días lunes y jueves. La recolección de verde se realiza todos los días por diferentes barrios de la localidad. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente. Y hablamos de la Municipalidad de Valle Hermoso. Hablamos igual al principio del bloque pasado sobre la jornada de boxeo que se va a estar realizando. Pero también podemos hablar sobre la campaña nacional de vacunación que llegó a Valle Hermoso contra el sarampión, rubiola, paperas y polio. Reflejo de un espejo distorsionado. Los puntos de vacunación son en Yuspe, martes 18 de octubre, por la mañana fue de 10 a 12 horas y en la tarde todavía están a tiempo de 16 a 18 horas. Mañana miércoles en Villa Los Ángeles, por la mañana también de 10 a 12 horas y por la tarde de 16 a 18 horas. El 21, viernes 21 de octubre, se va a estar realizando en la Escuela Capitán Juan de Ceballos por la mañana a las 11 y 40 empieza la vacunación y en la tarde también van a estar vacunando a partir de las 16 y 20. Vecino. En Yacuana ya la semana que viene, el 25 de octubre, por la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 16 a 18. Del otro lado. Yo soy en el barrio Santa Teresa el 26 de octubre con los mismos horarios. Al igual que en el barrio San Antonio, que es el centro, que no sabía que se llamaba barrio San Antonio. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos. El viernes 28 de octubre. Ni ley. También con el mismo horario, los mojinetes, el martes 1 de noviembre ya. Si nos representa bien, ¿no cree usted? Y en el Vallecito, el miércoles 2 de noviembre, al igual que San Jorge, en la Loma San Jorge, que es el 4, pero los dos con el mismo horario, por la mañana de 10 a 12 horas y por la tarde de 16 a 18. Vecino, reflejo de. También recordar qué pasó, bueno, la campaña antirrábica. El pasto siempre más verde del otro lado. Que se estuvo realizando a principios de mes. En realidad la semana pasada concluyó la campaña antirrábica. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel. Y recordar también que el 15 de octubre se celebró se realizó la celebración en honor a Santa Teresa, que se hizo en la Capilla Santa Teresa. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, estrello mi ello, deje su yo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel que no soy yo, soy aquel que no soy yo, vecino. Seguimos repasando las actividades de las municipalidades y ya estamos por la falda que se llevó adelante en el auditorio de la municipalidad Carlos Gardel, el encuentro número 12 de gimnasia artística masculina y femenina. Y que en este evento tan importante participaron más de 400 atletas de distintas escuelas del país. También que en el Hospital Municipal de La Falda ya se cuenta con un servicio de nutrición y alimentación, el cual tiene a cargo diversas acciones. Por ejemplo, realizar el menú para todos los pacientes internados de cada servicio. También se encarga del menú para médicos y del personal de guardia. Cuenta con la atención a pacientes que concurren por los consultorios externos, los que pueden acercarse a consultar sobre su estado de salud a nivel nutricional y armar un plan alimentario que se ajuste a sus necesidades. Vecino, reflejo de un espejo. Recuerden que para asistir a estos turnos, a estas consultas, se necesita un turno previo para ser atendido, el cual se puede solicitar personalmente en la mesa de entrada o telefónicamente a los números 424-995 o 425-797, y es gratuito para todos los vecinos de La Falda. Yo soy aquel que no soy yo, que no soy yo. Y si querés un puente. Contar también que la Municipalidad de La Falda, conjuntamente con el Consejo de la Juventud, invita a participar de la Expo Serrana Educativa, en la cual se expondrán distintas ofertas de educación formal de la ciudad de Córdoba y las localidades vecinas. Esta expo se realizará el próximo 28 de octubre, de 9 a 17 horas en el Salón Leopoldo Marechal, en Sarmiento 92, y está destinada a estudiantes de los últimos años del nivel medio de instituciones educativas de La Falda, pero también está abierta para el público en general. Estrello mi ello, dejé suyo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel que no soy yo. Y por último, de la Municipalidad de La Falda, desde ayer, 17 de octubre, se comenzó la entrega de tarjetas sociales para los beneficiarios activos cuyas tarjetas vencen durante este mes. Se tienen que acercar a la Oficina de Desarrollo Social, el titular con su DNI y fotocopia del mismo, en el horario desde las 8 de la mañana hasta las 13, y el cronograma según el DNI será. Es según la terminación del DNI, los de el 0 y el 1 debían haber acercadose ayer lunes. Hoy martes del 2 y DNIs terminados en 2 y 3. Mañana miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7 y viernes 8 y 9. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien. También aclaran que es muy importante, las tarjetas sociales que se recibirán son las que corresponden al padrón actual. Significa estar enfrentado, qué salado. La miopía. Mientras seguimos acá, que desde el cielo estamos al lado, repasando las actividades de las municipalidades, vecino, vamos a escuchar un tema. Un espejo distorsionado. Vecino. Suena Julieta Venegas haciendo Sin Documentos. Así. sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormido, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser la única que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey. Pasaba Julieta Venegas y seguimos con la información de los municipios de la Municipalidad de La Falda. Me quedaron información bastante importante. Por ejemplo, la campaña de vacunación del sarampión, rubiola, polio y paperas. Este mes, octubre, es el mes de la campaña y se esperan a niños y niñas de 13 meses hasta 4 de años de edad inclusive. Hablábamos recién de los días y horarios de Valle Hermoso, pero en La Falda se van a estar realizando el viernes 21 en el dispensario Dr. Biglioco de 16 a 19 horas. Y el viernes 28 del 10 en el dispensario Río Grande de 16 a 19 horas también. Frente no de costado, yo soy aquel que no soy yo. También ayer empezó la campaña de vacunación antirrábica mascotas caninas y felinas, que se estará realizando entre el 17 y el 26 de octubre de 8:30 a 12:30 y bueno, será gratuita para caninos y felinos en los siguientes puntos de La Falda. Ayer lunes fue en el cuartel de bomberos voluntarios y la capilla San Cayetano en el barrio Villa Caprichosa. Vecino, reflejo de un espejo. Hoy martes en el Zoom Bella Vista y en el Centro Vicinal Santa Rosa. Mañana miércoles será en el dispensario Río Grande y en el andén del ferrocarril. Vecino, estrello mío, yo de Jesús, yo. El jueves 20 en el Hogar de Día San Jorge y en Plaza Alto del Gigante. Yo soy aquel que no soy yo. El viernes 21 será el Centro Vecinal el barrio Villa del Dominador y en el dispensario del barrio Molino de Oro. El lunes 24 en la capilla del barrio La Lomita y en el andén del ferrocarril, pero solo durante la tarde de 14:30 a 17:30. Igual que el miércoles 26 de 14:30 a 17:30, que va a estar el puesto móvil en el barrio Los Rincones y Refugio Municipal. Hay que recordar que la tenencia responsable de las mascotas también implica las vacunas. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, no creo. Y para finalizar esta repasada de distintos anuncios, los martes también es el día de los museos en comunidad abierta. Y vamos a decir un par de noticias del museo que, con quien siempre hablamos, que es la Asociación de Amigos del Museo Ambato. Y recordar que está su taller de arte textil, costuras y tramas, compartido por Ana Belén Benavides, que se va a realizar el 22 de octubre de 15:30 a 17:30 y tiene un valor de $1,000. Que no soy yo. Toda la info la pueden encontrar llamando al número, escribiendo al número al 3548-418789. Miremonos bien de frente, no de costado. La invitación a este taller dice: llegas, creas y te vas con tu obra. Traer materiales diversos del ámbito del textil y el bordado, telas, hilos, lanas, cuentas, costurero. La propuesta de este taller de arte textil es explorar y conocer diferentes formas de trabajar con telas, hilos, texturas, colores y tramas, y crear a partir de las posibilidades que proporciona cada material. Así que más que invitados al taller de arte textil, costuras y tramas. Y también, bueno, la muestra de Ana Belén Benavides se encuentra todavía en la asociación, todavía está en el Museo Ambato hasta el 22 de octubre, así que me parece que es su última chance de ir a ver esta exposición. Estrello mío, yo dejé suyo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel que no soy yo. Ya son las 17:31, nosotros nos vamos a la tanda. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Electrocer, materiales eléctricos. Lámparas LED, gran surtido en artefactos de iluminación, veladores, lámparas vintage, todo para la instalación domiciliaria. Herramientas, accesorios para celular, linternas, pilas, pegamentos, artefactos solares, fichas, adaptadores, cargadores, parlantes, zapatillas, pantallas para veladores, llaves, capacitores, resistencias y mucho más. Electrocer, materiales eléctricos. Diagonal Belgrano 118, Villa Giardino. Nuestros teléfonos 03548-497010 y el celular 5411-56. Búscanos en Facebook, Electrocer Materiales Eléctricos. Sos todo lo que está bien, tu vida es un error. No sos vos, soy yo, sacás de mí lo peor. Arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello, arriba, abajo, al centro y adentro. Señoras y señores, les comunico.

sueño ni puedo conciliar. Y entre más me duermo, más voy a soñar. Thank you. Vecino, reflejo de una. 17:43 de la tarde, ya arrancando los minutos no finales, pero últimos más o menos de nuestro programa. Y estamos en contacto con Bruno Villaluce de la Municipalidad de Villa Yardino, más específicamente del área de Obras Públicas. Bienvenido, Bruno. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía. Bueno, gracias por atendernos y por volver acá a Comunidad Abierta a charlar un poco. Bueno, vos ya sabés cómo funciona el programa. Tratamos de hablar con las instituciones y saber en qué se encuentran trabajando ahora. Bien, sí, exactamente como lo comentabas, bueno, venimos trabajando en diferentes aspectos, algunos programas que tenemos de obra en diferentes áreas y algunas eventualidades, como han ocurrido el día de hoy, de roturas de cañería troncal, que específicamente son en el barrio El Molino. Tuvimos esta mañana una rotura de un caño troncal, por eso tenemos un corte programado para el día, para esta noche, hasta mañana el mediodía en lo que es el barrio Vertiente de Tea, en la reparación de esa cañería. Uh-huh. Y también en la avenida San Martín estuvimos trabajando también con una rotura de cañería troncal con arreglo del agua, que ya quedó solucionado en horas de la tarde. Estas roturas siempre son, te pregunto de curiosa, pero siempre son algo que suele pasar, o bueno, ya es, bueno, el crecimiento del pueblo, la cantidad de habitantes que hay ahora. Sí, nosotros tenemos una red muy amplia, muy extendida de agua, tenemos más de 2.700 usuarios de agua, y la red nuestra es muy, muy, muy larga, muy extensa. Uh-huh. Abarca todos los barrios, el servicio de agua municipal lo da la municipalidad en el 100% de la localidad. Y bueno, el tema que esta red en muchos barrios todavía se encuentra con 40 o 50 años de antigüedad, y son esos lugares puntualmente en general los que sufren las roturas. Claro. Y bueno, siempre hay algún proyecto para cambiarlas, o se va haciendo de a poco. Exactamente. Nosotros tenemos dos proyectos, digamos, en paralelo, que es cambio de red. Uno es toda la cañería nueva, que se va haciendo semana tras semana. En promedio por semana hacemos entre 200 y 300 metros de extendido nuevo. Mm. Esos metros de extendido nuevo, 2-3 cuadras por semana en diferentes puntos de la localidad, son todos con cañería de PVC de alta presión. Y también tenemos un programa que lo venimos ejecutando ya hace varios años, que es el recambio de las cañerías troncales antiguas por nuevas cañerías. Por ejemplo, este año cambiamos lo que era la avenida del Molino, parte ahí del sector, casi 500 metros de cañería troncal, también de 150 milímetros, un cañón muy muy grueso, se hizo todo nuevo a PVC, y bueno, en diferentes barrios todo constantemente venimos haciendo estos recambios. Claro, es una constante. Exactamente, es una constante que hay que ir acompañando, por un lado el crecimiento con cañería nueva, y por otro lado ir recambiando todo, la cañería de fibrocemento antiguas. Claro. ¿En qué otra cosa andan? Estamos trabajando, por un lado, en las instituciones. Estamos haciendo varios arreglos en este momento en el Colegio Echeverría, por un lado el primario. Estuvimos trabajando en el Silvano Loza también con trabajo de mantenimiento, limpieza en el sector, reparación de un viverito también que estábamos realizando ahí. Y en el Colegio Echeverría Primario estamos realizando también, terminando de realizar un playón en la parte posterior del colegio de una cancha de básquet. Hemos realizado la mitad. Estamos rindiendo cuentas en un programa también junto con la directora del lugar para poder conseguir fondos para realizar la otra mitad de la cancha, así que estamos también abocados a este tipo de obras también en las instituciones. Uh-huh. Me imagino que, bueno, son un montón de cosas que van sucediendo día a día y que requieren, bueno, un mantenimiento, todo lo de las instituciones, las escuelas, es algo también una constante como las cañerías. Exactamente, hay muchos programas de cordón cuneta, de obras, que a veces que son las que más se ven, que la venimos también proyectando y realizando en diferentes barrios, y por otro lado tenemos el mantenimiento de desmalezado, por ejemplo, el mantenimiento de calle, que estamos en esta semana en Villa Gloria y en parte del barrio La Granja. Y también hay instituciones que también las mantiene el municipio a través de diferentes fondos, que son los colegios, la policía y diferentes instituciones intermedias, que también los acompañamos con trabajo de mantenimiento de plomería, de electricidad, el vidriero. Bueno, son diferentes trabajos que se hacen día a día de mantenimiento, que la MUNI también acompaña a todas estas instituciones. Hola Bruno, ¿cómo estás? Maxi te saluda, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi. ¿Cómo andás? Consultarte si hacen algún trabajo especial. Bueno, estamos casi llegando a finales de octubre, ¿no? ¿Se programa algún trabajo especial para la temporada, para lo que es las zonas turísticas, por así decirlo, accesos, algunas cosas así por el estilo? ¿Hay alguna programación especial en cuanto a obra pública para el comienzo de la temporada de verano? Sí, así es. Bueno, también nos hemos dividido en varias cuadrillas, como hacemos todos los años. Estamos haciendo un trabajo de mantenimiento de paseo, como el sector del turista. Se está trabajando en pintura, arreglos también de la baranda del sector esta semana ahí. Otras cuadrillas también la tenemos trabajando en los desmalezados de los que son los bañarios, en Quimbalete, Portecelo y el Molino. Y también con respecto a la temporada estival, esta semana nos encontramos con una cuadrilla de pales y camiones también haciendo lo que son las limpiezas de desagües, previniendo lo que son las lluvias en los próximos meses. Uh-huh. Esta semana vamos a estar en la parte del Molino, haciendo todo lo que son los desagües que desembocan al río en el sector del Molino. Y bueno, después vamos a estar en diferentes barrios también trabajando las próximas semanas con esta cuadrilla también de limpieza de desagües, post incendio también, que ha tenido al personal trabajando con lo que ha sido cortafuegos. ¿En eso trabajan en coordinación con bomberos, defensa civil? Digo, ¿hay ahí un trabajo interáreas, por así decirlo? Sí, así es. Bueno, bomberos siempre y defensa civil marca puntos también críticos, rojos, y bueno, de la municipalidad que tiene toda la maquinaria pesada y todo, se avanzan con estos trabajos. Los bomberos también se han coordinado con ellos van a estar realizando práctica también de cortafuego y mantenimiento de limpieza en varios sectores de esta época, previniendo el año que viene, pues son trabajos que son constantes, digamos, no se hace un día para el otro. Así que bueno, están también trabajando desde esas instituciones para el mantenimiento de lo que son cortafuegos por un lado, y desagües, la municipalidad lo viene realizando también con estos puntos críticos que ya lo tenemos detectado junto a Defensa Civil. La gestión de Omar tuvo una característica, que es la renovación de mucho espacio verde, ¿no? La renovación de las plazas y demás. ¿Ya pararon con ese trabajo o la idea es avanzar en algún espacio verde más, en la renovación, en mejorarlo? No, la idea es seguir avanzando. Nosotros tenemos presupuestado y planificado avanzar con 3 plazas más este año, que no lo pudimos ejecutar por tema presupuestario, digamos, se nos ha ido complicando por ese tema, pero sí las tenemos en agenda para el próximo año. Y también tenemos previsto ya la parquización del ingreso sur que hicimos en el sector de la caña de turismo. Ya en las próximas semanas se va a estar realizando la parquización de ese nuevo espacio verde en el ingreso de la localidad. Uh-huh. Un punto importante, ¿no? Para recibir al turista, mucho ingresa por ese sector, ¿no? Sí, un ingreso que es muy transitado, hay vecinos, hay comercio en el lugar también que lo utilizan, readecúa toda la circulación vehicular por un lado y da un nuevo pulmón verde para el ingreso a la localidad. Son prácticamente media hectárea de superficie lo que abarca el lugar, así que bueno, un nuevo espacio más que se suma como espacio verde, que antes estaba en desuso. Ahora va a estar parquizado, que tiene sistema de riego, ya solamente falta la parte estética, que es la siembra del pasto y la parquización del lugar. Muy bien, ahí está, un espacio más, un punto importante más seguramente para como punto de referencia, ¿no? En esta localidad. Bruno, bueno, nada, agradecerte, agradecerte siempre la predisposición, estar allí. Sabemos que está nada que no se pueda solucionar. Pero además estuvimos hablando con el grupo de teatro, interesante la narración oral, ¿no? Sí, porque yo siempre entendía que era parte del teatro, que no había una diferenciación entre, bueno, una obra y parte de la narración. Ahora alguien me va a matar porque se ve que era algo evidente. Acá se dieron algunos espectáculos de narración oral, ¿no? Creo que el que hace Marcela Ganapol y Gabriela Winicki, claro, es de narración absoluta. y no es, no sé cómo decirlo, bueno, ya alguien pero me va a correr. Era llamativo lo que decían, le presté mucha atención a la nota porque incluía distintas áreas del arte, ¿no? Uh-huh. Sí. Para con la narración oral, bueno, una actriz que bueno, también sin saber, yo no sabía que iba a estar en la Nogalera, seguramente la gente de la producción que me pasó el contacto sabía. Claro, nada es al azar. Como el meme del hombre del morocho, sí, que hace así, bueno, señalándose la mente. Un meme de radio, ¿no? Un meme de radio, medio complicado para hacer. Pero ahí está, las instituciones, y mañana estamos con cooperativas, instituciones deportivas. Así es, también con el Centro de Protección Familiar, con quien hablamos ya la semana pasada, siempre. Sí. Está ahí, siempre tiene cosas para decir, sí, también. Sí, la dejamos descansar una semanita y después la volvemos. Pobre Karina, volvemos, le mandamos un saludo. La gente de Alma Animal. Uh-huh. Bueno, las radios comunitarias. Radios comunitarias, nuestras hermanas radios comunitarias. Los grupos de artes visuales. También los grupos. Y Caritas. Caritas, que seguramente mañana estábamos hablando con la gente de Caritas. Parece que vamos a tener Caritas Valle Hermoso. Claro, mañana. Porque hay seguro uno por pueblo. Sí, hay por ahí algunas que nuclean a dos juntas, ¿no? Claro. Dos instituciones, pero sí, seguramente tendremos mañana todas estas instituciones fortaleciendo este lazo que es Comunidad Abierta, que la verdad es un programa hermoso para conocer nuestra realidad. Viste que por ahí uno dice, che, ¿y qué pasa? No sabemos qué pasa en nuestro pueblo. Claro, acá no. Tienen todos los días distintas, cuatro instituciones distintas para saber lo que pasa en esta, por estos, sí, lados. Imagínate, nunca hubiese sabido que era un hub tecnológico, un hub 4.0, si no pasábamos esto por comunidad. No escuchabas Comunidad Abierta. Bueno, no lo sabía el intendente de Huerta Hernández. Así, claro. Algo normal. Bueno, ¿qué te parece si nos despedimos? Así es, y nos despedimos con un tema. Así cerramos esta tarde gris que está para... ¿Qué tenés en la batea? Cuatro pesos de propina, la banda uruguaya, haciendo la palabra precisa. Nos despedimos y nos encontramos mañana. Por supuesto.